con la maleta en las manos. ¿Qué? ¿Te vas? ¿Te vas? El tiempo que yo vivía a tu lado, los detalles, los momentos, te los quiero agradecer. Contigo compartí lo más hermoso, pero elegiste irte, no te puedo detener. Me duele y no lo puedo comprender, apriétame muy fuerte por última vez. Apriétame, apriétame, apriétame mi fuerte amor, y quítame de un golpe la respiración. Y no me digas nada, ahorra tus palabras, sé que es un adiós. Apriétame, apriétame, apriétame muy fuerte amor, y siente los latidos de mi corazón. Te dicen que te quiero, y aunque me esté muriendo, que tenga buena suerte con tu nuevo amor. Te amo y dejo que te marches, esto me parte el alma, pero no hay nada que hacer. Quisiera que este fuera el primer día, que este fuera el primer beso con el que me enamoré. Me duele y no lo puedo comprender, apriétame muy fuerte por última vez. Quítame de un golpe la respiración y no me digas nada, ahorra tus palabras, sé que es un adiós. Apriétame, apriétame, apriétame muy fuerte amor, y siente los latidos de mi corazón, por Dios, que dicen que te quiero, y aunque me esté muriendo, que tenga buena suerte con tu nuevo amor. Vení, dame un beso. Dame un beso y apretame fuerte, aunque sea la última vez. Dame un beso y apretame fuerte, amor. Apriétame, apriétame, apriétame muy fuerte, amor, y quítame de un golpe la respiración. Y no me digas nada, ahorra tus palabras, sé que es un adiós. Apriétame, fuerte amor, y siente los latidos de mi corazón. Te dicen que te quiero, y aunque me esté muriendo, que tenga buena suerte con tu nuevo, con tu nuevo amor. Apriétame, apriétame, apriétame, apriétame, apriétame y adiós.